El deseo de ser liberado, de ser envuelto en la presencia de Dios. Terminar con toda libertad. Entonces ya te vi para eso opinaje en esta noche. Qué lindas son tus moradas, anhelo la presencia de Dios. Tú pobre ser. Jehová, mi Dios, se acordó de mí. Gloria. Jehová. Tú te guardarás para él. Solo para él. Porque solo él, el amigo incomparable. Bendito tu nombre. Amigo, como crees. va pro yoga, chavas. Me están en la problema. Amigo, como Cristo yo no encuentro. Clavado en una cruz, por mí murió. Sus favores amistosos y guardo las promesas que él me dio. Bueno, antes de cobrar, chavos, ayúdenme a manejar. Amigo, como bendito tu nombre, Jesús. Tu nombre, Jesús. No aprovechar, joven. No sacudir a cuerpo, aban, no pensar. Si el espíritu en mí, chaval. ағаштар мүлініп кейін. Асқан арабачыда қысипан. Las promesas. He aquí yo estoy contigo todos los días de tu vida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mi deleite es andar con Jesús, mi Señor. Mi deleite es caminar en pos de mi Jesús. Mi deleite es andar con Jesús, mi Señor. Mi deleite es caminar en pos de mi Señor. Mi deleite es andar con Jesús, mi Señor. Mi deleite es caminar en pos de mi Jesús. Aro ni yarik shbena, aro ni ban deleitar. Hermano, si te habla vida, habla libertad que Dios ni arigno ya echado para siempre. Salán que se no va a mantener, no va a guardar, no va a cuidar. Amén. Visa forma visa alegre. Mi deleite es andar. Thank you. Aleluya.